Manual Radial, permacultura en tus manos. Bueno, en este manual radial queremos hacer una reflexión y comentar sobre los ciclos solares, ya que nos estamos acercando a la renovación del año que nos corresponde en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Entonces, antes de que lleguemos encima de la fecha, queremos compartirles algunas informaciones que podemos tomar en cuenta para muchas cosas en la vida de la permacultura y en la vida personal también. Porque solemos regirnos por un calendario que no nos corresponde, que es el calendario del otro hemisferio. Y energética, luminosamente, es ahora, en mitad del invierno, en que nos corresponde un cambio de ciclo. Los solsticios de invierno y de verano marcan los días más corto y más largo, respectivamente. Las diferentes culturas han conmemorado el solsticio de invierno como el inicio del año, ya que en ese momento están todas las cosechas guardadas y aún no se siembran nuevas semillas, esperando días más largos para que puedan germinar. De manera que con el solsticio de invierno se inaugura un nuevo ciclo. Es momento de idear las siembras, planificar los huertos, preparar abono, reparar cercos, podar y trasplantar árboles. Además, es buen momento para curtir los cueros de los carneos veraniegos, hilar y tejer, reparar herramientas, estudiar y meditar. A partir de julio pueden comenzar las primeras siembras y a medida que aumente la temperatura y se alarguen los días, crecerán las semillas sembradas y también las malezas a su alrededor. Es recomendable estudiar sobre siembra con cero labranza para reducir las emisiones de CO2 al momento de preparar la tierra y de desmalezar. A partir del solsticio de verano, los días comienzan a acortarse lentamente, pero aún son muy largos y las noches muy cortas, marcando el inicio de las cosechas. Las diversas culturas celebraban este tiempo de preparación para la cosecha, época en que con las altas temperaturas se hace necesario cuidar los cultivos de ciertos insectos, hongos y otros visitantes. A medida que avanza la segunda mitad del ciclo solar, debemos prepararnos para el invierno, guardar las cosechas de forma segura, reunir leña seca para todo el invierno, aislar y reparar la casa para las temperaturas más frías y dejarnos morir al solsticio de invierno, junto con el año, para renacer una vez más en la primavera. Y sobre los puntos cardinales, que también son fundamentales para la planificación y aprovechamiento de la luz solar, así como la protección de los vientos. Ubica el norte en tu territorio y observa el movimiento del sol a lo largo del año. Dispone los huertos para que reciban la luz y estén protegidos del viento. Construye con ventanas amplias hacia el norte, idealmente orientado en 90 grados al sol, y ventanas pequeñas hacia el sur. Puedes complementar la luz interior y el calor de tu calefacción con ventanas en las aguas norte del techo. Si tienes buena aislación térmica, esto reducirá el gasto de leña considerablemente. Esto fue Manual Radial, permacultura en tus manos.